Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos cordiales, amigas, amigos. Bienvenidos a escuchar Identidad. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el taller Vacaciones de Película, Ven a Jugar al Cine, se llevará a cabo del 18 de julio al 11 de agosto. La obra de teatro, música y danza de expresión folclórica Costumbres de Libertad se presentará en la Casa de las Bandas. La agrupación Voz Mestiza se presentará el 21 de julio a las 19:30 en el Teatro Variedades. El escritor Andrés Cadena presentará su libro de cuentos Alta Noche. En el ámbito internacional, la exposición Borges, el mismo otro, con material nunca antes visto en la Argentina, se inauguró en Buenos Aires. Estos, entre otros temas, en Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La obra de teatro, música y danza de expresión folclórica Costumbres de Libertad, interpretada por el colectivo argentino Mudanceras, se presentará el 20 de julio a las 19 horas en la Casa de las Bandas, en el barrio La Tola, en Quito. Según el grupo, esta pieza es una búsqueda por reconocer, revelar y revalorar nuestras raíces y folclor como una unión de culturas originarias africanas y europeas en una diversidad de ritmos y colores. La obra es dirigida por Ana María Jaime y con música original de Martín Reynoso. La agrupación Voz Mestiza se presentará el 21 de julio a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El grupo interpretará pasillos, salvazos, danzantes y pasacalles creadas por los compositores ecuatorianos Marcelo Beltrán, Giovanni Mera, Enrique Sánchez, Alejandro Guerrero, Milton Arias, Luis Sánchez, Diana Viteri, Raúl Eboyer, Segundo Cóndor y Alfredo Altamirano. Voz Mestiza se formó en el 2015 en la capital y está integrado por la vocalista Paula Herrera, el pianista Juan José Almeida y el bajista Esteban Rivera. El escritor Andrés Cadena presentará su libro de cuentos Alta Noche. Así nos informa Osvaldo Mantilla. El Centro Cultural Benjamín Carrión será escenario para la presentación del libro de cuentos Alta Noche, del escritor Andrés Cadena, el 27 de julio a las 7 de la noche. Alta Noche, obra que reúne cuatro relatos donde el deseo y el miedo son sus cómplices, es el segundo título de cuentos que publica el escritor Andrés Cadena. Para conocer sobre esta nueva propuesta literaria, dialogamos con el autor, quien manifestó. Este es mi segundo libro, el anterior fue publicado en 2012 y reeditado en 2014, y en este segundo libro de relatos yo he incursionado en textos un poco más largos que el cuento breve, en donde se puede apreciar, o espero que se aprecie, un trabajo sobre más sostenido, con de más largo aliento, de cambios de ritmo, mayor desarrollo de los personajes. Entonces ha sido un trabajo que me ha interesado ir un poco más allá de lo que había realizado con anterioridad. El libro tiene cuatro cuentos simplemente. Hay uno que es bastante largo, que ocupa la mitad del libro en realidad, y los otros tres, que son medianos, ocupan el resto, y el principal da nombre al libro, que es un relato que se llama En sí, Alta Noche. Es una exploración un poco en la psicología de los personajes, pero psicología, digamos, desde el punto de vista de cómo se constituye la personalidad, ¿no es cierto?, cómo son las trayectorias de vida de cada uno, y particularmente cómo influye la memoria, las versiones de la vida que nos contamos, cómo cada uno está hecho de relatos. La presentación del libro estará acompañado de una charla dirigida por los escritores César Chávez y Santiago Ceballos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Machala, el festival Peña Varieté Artística se llevará a cabo el 21 de julio próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Artistas de varios cantones de la provincia orense y de algunas zonas del país presentarán obras de teatro, títeres, mimo, clown, danza y recitales de música y poesía. La feria cuenta con el auspicio de la institución sede del evento. En Cuenca, un taller de joyería dictado por el argentino Gustavo Camachi se llevará a cabo desde mañana al 2 de agosto próximo en el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. El taller está dirigido a principiantes y profesionales de esta rama artesanal. Se impartirán conocimientos básicos de la joyería, hasta los más avanzados, siempre enmarcados en el uso de las piedras y el manejo artesanal de las joyas. En Quito, la obra Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria, interpretado por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el 20 de julio próximo a las 11 horas en la Universidad Central. La pieza está basada en dos historias, Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, acerca de la histórica masacre obrera del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, y El marido de la señora de las lanas, de Raúl Pérez Torres, un cuento urbano del Quito de los años 60 del siglo pasado. El Teatro Ensayo tiene 52 años de trayectoria, se ha presentado en algunos países latinoamericanos y europeos y actúa constantemente en varias zonas del país. En Ambato, el taller Bailes de Salón dirigido a niños de entre 5 y 12 años de edad se llevará a cabo hasta el 12 de agosto próximo a las 10 horas en la Casa de la Cultura. Se enseña ritmos básicos de salsa, merengue, hip hop y baile urbano, además de manejo de escenario, aspecto beneficioso para desarrollar la destreza de desenvolverse frente al público. Al finalizar el taller, los alumnos presentarán una coreografía con cada uno de los ritmos aprendidos. Reportó para Identidad Francisco Torres. El taller Vacaciones de Película, Ven a Jugar al Cine, organizado por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, se llevará a cabo del 18 de julio al 11 de agosto, de 9 a 12 horas en la consulta pública de la mencionada institución. Más detalles con Patricia Robalín. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura desarrollará el programa Vacaciones de Película, Ven a Jugar al Cine, dirigido a niños y jóvenes desde hoy lunes hasta el 11 de agosto, en horario de 9 a 12 horas. El taller plantea un juego a los chicos para ser capaces de contar una historia con imágenes en movimiento. Un aprendizaje basado en el desarrollo de un proyecto en el que los participantes deberán aprender a la vez que realizan otras actividades. El objetivo es descubrir de una manera lúdica el mundo del cine en los niños, conocer cada uno de los procesos de creación de una película, deducir qué hay detrás de la ficción y conocer las herramientas con las que se construye. Carlos Naranjo, director de cine, nos habla del taller que dictará. Este taller está enfocado a niños en dos grupos, el uno de 6 a 10 años y el otro de 11 a 16 años. La idea, como dice el texto, Ven a Jugar al Cine, es que hagamos una producción cinematográfica con los niños, enseñarles todo lo que tiene que ver con cámaras, con sonido, efectos especiales y crear una historia con todos los niños participantes de este taller. ¿Cuál es la metodología o temática que vas a utilizar? Bueno, la temática que utilizamos con los niños siempre es una retroalimentación, un feedback. Les predictamos películas, hacemos un conversatorio con ellos y les vemos el interés que tienen ellos en hacer las producciones. ¿Qué les interesa el cine? ¿Qué es lo más atractivo para ellos? Les enseñamos a escribir una historia. O sea, ellos mismos van a escribir la historia que quieren contar, ellos mismos van a coger las cámaras, van a grabar el sonido y ellos mismos van a editar. O sea, les vamos a enseñar cómo se hace una producción audiovisual, pero todo en manos de ellos. Nosotros simplemente vamos a ser coordinadores de esta producción. En el taller Vacaciones de Película, Se trabajarán aspectos de todo el proceso de creación y producción de una película, como introducción al mágico mundo del cine, el guión, el rodaje, el montaje y producción final. El curso tendrá una duración de 4 semanas, repartidas en 3 horas diarias de lunes a viernes hasta el 11 de agosto. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Especial del día. Julio y agosto son para los ecuatorianos y para los latinoamericanos meses de un profundo significado histórico. Son, por así decirlo, tiempos de libertad. El 9 de julio se recuerda la Revolución Juliana de 1925, protagonizada por civiles y militares que se levantaron contra el poder de la bancocracia. El 24 de julio celebraremos el natalicio del libertador Simón Bolívar. El 2 de agosto recordaremos la masacre de los líderes del primer intento independentista de lo que hoy es el Ecuador. Y finalmente, el 10 de agosto, recordaremos esa gesta libertaria precisamente. Conversamos con el escritor Jaime Galarza sobre el primero de esos acontecimientos, la Revolución Juliana de 1925. Sabemos que los líderes de este acontecimiento histórico, una vez en el gobierno, fortalecieron el Estado. Pero, ¿qué significó ese acontecimiento en el campo de la literatura y de las artes? Jaime Galarza, autor del Festín del Petróleo, Piratas en el Golfo y El Amor en Armas, entre otros libros, nos habla sobre este tema en un contacto telefónico con Identidad. Están vinculados a la revolución finalmente, Jaime, ¿qué es lo que la Revolución Juliana le deja al país de cara a la situación que estamos viviendo en este momento? Es una lección fundamental, me parece, y que en el seno de la sociedad ecuatoriana se van generando históricamente corrientes progresistas y corrientes reaccionarias, restauradoras del conservadorismo. En este caso, el 9 de julio presenta las dos facetas: oligarcas, políticos y militares, jefes militares como los que masacraron al pueblo de Guayaquil el 15 de noviembre, mandando a las tropas del Cazador de los Ríos. Están ubicados de un lado, que es el lado del sometimiento a la oligarquía, del sometimiento entonces ya al naciente dominio imperialista, porque ahí en esa época comenzaron las compañías petroleras, como por ejemplo la Anglo-Ecuadorian, a apoderarse del petróleo de la península. Y del otro lado, las corrientes progresistas, dentro de los militares y fuera de ellos, dentro de sectores de la pequeña burguesía, de una burguesía nacional patriótica y de clases medias que asimilan las nuevas ideas, las ideas del socialismo, las pasiones del comunismo, en fin, que también se sienten animadas por lo que había sido ya los resplandores mundiales con el triunfo de la Revolución Rusa de 1917. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Divertidos personajes aparecen en escena para advertir a niños y jóvenes que están preparando sus maletas para ir de vacaciones a que cuiden el planeta del terrible monstruo Basurator. El grupo Dar Teatro, acompañados de las tonadas de la banda Tapir, presentan Para Salvar al Mundo, Nos Hace Falta Ser Superhéroe, una divertida historia para aprender a vivir mejor, que enseñará a grandes y chicos a reducir, reusar y reciclar los desechos comunes, a mejorar las prácticas ambientales y esto todo a crear conciencia sobre el cuidado del planeta Tierra. Este es un trabajo dirigido y adaptado por Pancho Arias. Cuenta con la actuación de Jesse Constante, Bernarda Salas, Darío Simbaña y Arias. La obra se presenta sábado y domingo en el Patio de Comedias, 18 de septiembre, 11:30. Esto hasta el 7 de agosto. El evento Encuentro de Saberes Ancestrales, en el que intervendrán dos reconocidas figuras representantes de la espiritualidad de la India y de la música prehispánica andina, se llevará a cabo el 28 de julio a las 18 horas en el Centro Cultural Govidans en Quito. Participará el monje Vaishava de Alemania, quien hace más de 40 años recorre el mundo dictando conferencias sobre la práctica del Bhakti Yoga y compartirá sus reflexiones sobre el rescate de los valores espirituales de los pueblos originarios del mundo. También intervendrá el músico imbabureño Enrique Males con la puesta en escena de un repertorio único que incluye la interpretación de instrumentos prehispánicos que evocan la herencia indígena de los primeros pueblos que habitaron el territorio donde actualmente se asienta el Ecuador. El grupo de danza nacionalista Sarvimanda se presentará para celebrar sus 15 años de trayectoria el 23 de julio a las 19:30 en el Teatro México en Quito. La agrupación pondrá en escena a 50 bailarines para representar la obra Entre Dos Mundos, una composición que encierra la dualidad en la que se desarrolla la esencia de la población andina ecuatoriana, proponiendo varios cuadros danzarios que buscarán acercar al público a la dimensión de la cosmovisión andina. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. El escritor francés Jean-Marie Gustave Lecluse, ganador del Premio Nobel de Literatura del 2008, aseguró en Lima que el nacionalismo responde a la crisis migratoria con el cierre de las fronteras, que solo son permeables para quien tiene dinero, y consideró que es ese mayor problema de nuestra época. En una conferencia de prensa realizada en la víspera de la inauguración de la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, Lecluse indicó que la sociedad experimenta una confrontación actual entre el patriotismo y el nacionalismo, dos conceptos que consideró contradictorios. El autor galo defendió que el patriotismo es un elemento positivo que vincula a las personas a los lugares, mientras que el nacionalismo resulta peligroso porque impone fronteras y discrimina al señalar a las personas que merecen vivir en una tierra y a las que no. Buenos Aires. La exposición Borges, el mismo otro en material nunca antes visto en la Argentina, se inaugurará en Buenos Aires. La muestra se realizará por los 30 años de la muerte del reconocido escritor argentino Jorge Luis Borges. Se exhibirá un conjunto de manuscritos del autor valuado en $2 millones, que abarca sus primeros libros de poemas, algunas ficciones clave de la década de 1940, así como un ensayo sobre el budismo de principios de 1950. Una de las joyas de la muestra son los 51 folios que conforman Pierre Fumenard, autor del Quijote, pieza emblemática en la obra del autor que no está en ese país desde hace 50 años. Jorge Luis Borges fue uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Su obra es considerada fundamental en la literatura y el pensamiento universal. Radio CCE, 940 AM, con usted. Aquí finaliza el informativo Identidad. A la hora del café participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robaino; en la producción y sonorización, Vicente Moya; en la conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Onofa. Identidad. La confianza informativa.